Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Cada vez se va colocando el tema más extraordinario, más fascinante, más importante. Estamos hablando de etapas familiares. Y ahora el tema es preparémonos para el cambio. En la vida hay cambios permanentes. Todo el tiempo hay cambios. Tenemos un invitado especial de nuevo con nosotros, el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Qué gusto estar juntos de nuevo para compartir esta lección tan preciosa que es acerca de los cambios constantes que ocurren en la vida. Y es que parte de la existencia, o mejor, los cambios son parte de nuestra existencia, pastor. Si no fuera así, no habría crecimiento. Los cambios permiten descubrir, avanzar, crecer, alcanzar otras etapas, ir a otros lugares, vivir una edad diferente. Los niños a veces dicen, ay, yo quisiera ser viejo. Y el viejo dice, ay, si yo pudiera volver a a la vejez, a la niñez. Cuando realmente no, son etapas hermosas y hay que aprender a gastar, a vivir cada etapa como la mejor de nuestra vida. Y aquí volvemos al tema de lo inesperado, porque los cambios vienen cuando menos los esperamos y no, a veces no podemos prever los cambios. Es cierto, la vida de alguna manera nos sorprende y nos golpea, pero también, pastor, es necesario decir que a veces los cambios muestran señales. Correcto. A veces los cambios avisan, hay indicaciones de que algo va a ocurrir y algunos seres humanos quieren vivir como si todo fuera tan natural, tan normal, cuando realmente la lección de esta semana nos quiere decir eso. Prepárate porque van a venir cambios. Tarde o temprano, en cualquier circunstancia van a haber esos cambios. Y el asunto, pastor, es que eso afecta la vida familiar. Hablemos de desprevenidos. Hay seres humanos que piensan que el día de mañana va a ser igual que el día de hoy y no hacen preparación, no hacen provisión para lo que viene. Y sería muy importante que nuestros niños aprendieran tanto la lección del ahorro como la lección de la confianza en Dios, como la lección de aprender a ser hombres y mujeres disciplinados y ordenados, porque definitivamente no podemos vivir como si la vida fuera igual mañana que hoy. Lo que hoy tengo, posiblemente mañana no lo tendré, o mañana tendré más y no sé cómo manejarlo. No podemos vivir desprevenidos. De hecho, Dios no es un Dios que lo coge nada por sorpresa. Cuando el ser humano cae en el pecado, ya Dios tiene una solución para el problema del ser humano. Así que los desprevenidos les va muy mal, pero ustedes y yo somos personas previsivas. Y a propósito de eso, se menciona en el tema la experiencia de Israel, lo que pasaron en su caminar hasta la tierra prometida, y se dice estas cosas les acontecieron y están escritas para amonestarnos, para que no nos tomen desprevenidos los acontecimientos. Es muy importante, pastor, aprender del pasado. El que no aprende del pasado tiende a repetir los mismos errores. Y es lo que decimos, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetir sus errores. Sus errores. A Israel le pasaron una cantidad de cosas y nosotros tenemos que aprender de lo que ellos vivieron, de las experiencias por las que ellos tuvieron que sufrir o gozar, y tenemos que pedirle, Dios, ayúdame a contar de tal manera mis días que traiga al corazón sabiduría. No puedes dejar de aprender de tu pasado, pero también, pastor, no podemos quedarnos ligados al pasado. Aprendemos al pasado, pero con la vista puesta en el presente y en el futuro. Y en medio de las pruebas del pueblo de Israel, pues hay promesas también. El Señor no nos probará más de lo que podemos soportar. Amén. El Señor es fiel. Qué frase hermosa. Dios es fiel. No os dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que cuando venga la prueba, Él nos dará la salida. Por eso necesitamos, de cualquier manera, de mañana, levantarnos con Dios. Porque cada día nos va a traer sorpresas en las cuales, para las cuales no hemos hecho provisión. Nos van a encontrar los cambios de la vida desprevenidos. Pero hay uno que nada lo coge por sorpresa. Y si Él va delante de mí, ya Él preparó el camino y ya tiene respuesta o solución para mi imprevisto. Y qué importante, aquí aparecen unos casos que nos hablan de errores que cometieron las personas y qué podemos aprender de ellos. Por ejemplo, llega el momento en que Dios derrama su espíritu, la iglesia marcha muy bien, pero hay dos personajes, Ananías y Zafira, que les ocurrió actuar de una manera que no era la mejor. La iglesia estaba creciendo de una manera increíble y se necesitaban recursos, pero esa iglesia necesitaba hombres y mujeres fieles. Y aparecen dos hombres que quieren decir una cosa cuando realmente están viviendo otra en su corazón. Entonces, a Dios no le preocupó tanto la ofrenda, ni que hubieran cambiado la ofrenda, sino realmente la falsedad y la hipocresía que había en su corazón. Querían engañar a Dios y Dios necesitaba enseñar una lección. No podemos engañarnos a nosotros mismos, ni podemos engañar a Dios. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para cada decisión, pero no podemos vivir con hipocresía. Debemos tener una relación viva con el Señor que nos prepare cada día para los cambios que vienen. Errores de ellos enfrentando los cambios. Y Abraham, Sara y Agar son otros personajes que aparecen, ¿no? Dios promete algo y entonces no supieron entender el momento. Yo me quiero imaginar a ese Abraham cuando de pronto Dios le dice un día, bueno, sal de tu tierra, de tu parentela, y lo saca y en un instante ahora está viviendo en el desierto y en una vida completamente distinta. Y ahora le dice, vas a tener un hijo, pero espera 20, 25 años y todavía no llega el hijo. Y finalmente Dios, que es fiel, estaba tomando el control de la vida de Abraham. Entonces nosotros podemos tener algunas cosas que nos cogen por imprevisto, pero Dios, quien tiene el control del universo, si Él va delante de mí, Él sabe guiarme en cada paso del camino. Pero necesito aprender a confiar en las promesas de Dios y a esperar lo inesperado. Y en estos casos entendemos que los cambios nos hacen que a veces se provoquen tentaciones, desafíos, incluso a veces hasta el miedo, ¿no? Ahí hay un Abraham y Sara que piensan, no va a ser cumplido y sugieren planes raros, ¿no? Y hay una mujer que viene y le dice al Señor, Señor, que el uno esté a tu izquierda, el otro a tu derecha. Nosotros quisiéramos tener el control de todas las cosas y quisiéramos que todo nos saliera según lo que yo creo, pero nuestra lucha es contra malicias espirituales y ellos están queriendo distraernos y engañarnos permanentemente. Y realmente por eso es que la palabra del Señor nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque el que anda en la verdad sabe que la verdad permanece inalterable. La verdad no cambia, nosotros cambiamos todos los días, pero la verdad de Dios permanece. De ahí que uno escucha hoy a la gente inventando diferentes filosofías y diciendo, no, es que las cosas son distintas. Sí, son distintas, pero Dios no es distinto y la ley de Dios no es distinta, porque Jesucristo y su verdad son los mismos ayer, hoy y para siempre. Bueno, en la vida y hablando de ritmos de vida, uno de los más grandes cambios es el matrimonio. Es triste, pastor, que hoy día la mayoría de las personas no nos preparamos para el matrimonio. Realmente alguien dice, no, en la universidad no dan una cátedra de eso, pero existen cursos prematrimoniales, existen videos, existen materiales con los cuales nosotros podemos prepararnos y hay mucho consejero espiritual. No debería uno irse a la vida matrimonial sin realmente analizar qué me espera. Qué bueno analizar el carácter de la persona con quien me voy a unir en vida, si es gastón, si es infiel, si es una persona no trabajadora. ¿Cuántas características que yo podría haber evitado? No es que me fue mal, es que me gané una lotería y me fue bien. No es una lotería. Tenemos la oportunidad de visualizar y de prepararnos, especialmente cuando la etapa del noviazgo debiera ser una etapa un poco larga, entre 1 y 2 años, para poder analizar la vida de esa persona y saber qué es lo que vamos a compartir en adelante. Pastor, me parece interesante lo que aquí se menciona. Dice que la preparación para el matrimonio debe comenzar en forma personal e individual. Eso de venir a meter otro en mi vida, eso sí, no es extraño. Cosa sencilla. Yo hacía lo que me provocaba, cuando quería, salía, entraba, y ahora llega otra persona a mi vida a decirme, no, es que aquí nos vamos a acostar a tal hora, y la comida que vamos a comer, y el presupuesto está así, y viene y aparentemente se descontrola todo, y usted ya no tiene el control. Así que realmente vale la pena entender que el matrimonio es un compromiso, es un pacto hasta la muerte, un pacto de sangre. Es triste, pastor. Las noticias dicen que el mundo se está preparando y lo que están sugiriendo a la humanidad es que existan matrimonios por un año. O sea, que los contratos matrimoniales dentro de muy poco tiempo serán simplemente compromisos de un año. Si te entiendes y quieres seguir viviendo con esa persona, haces otro año. Pero de un año, ¿qué es eso? No se necesita preparación para eso, simplemente ensayo, me aburrí y me voy de aquí. Pero qué lindo saber que puedo ser fiel, que puede haber estabilidad, que puede haber fidelidad en una pareja y que esa persona me viene a cambiar a mí y yo la cambio a ella, pero es una unión que permanece para toda la vida. Pastor, importantísimo considerar todo esto porque el matrimonio es el fundamento de la sociedad, de la iglesia y la nación. Los grandes imperios se vinieron abajo desde el momento en que los hogares se desmoronaron. Hay un ataque terrible contra una de las dos primeras instituciones que levantó el Señor, ¿no? El matrimonio y el establecer vida con otra persona tiene un costo, y ese costo se debe calcular. La palabra del Señor dice que aquel que se va a sentar a construir una torre, primero se sienta y escribe para ver si tiene con qué terminarla, y no sea que después se le quede en la mitad y salgan los demás a burlarse. No podemos andar con la vida matrimonial ensayando. Voy a ensayar a ver cómo me va. Ensayemos 3 meses, 1 año. Y después, si no, probamos con otra cosa. No, en el noviazgo, en las amistades, prueben, mire los caracteres. Pero cuando nos comprometemos en vida matrimonial, los apóstoles le dijeron a Cristo, si la cosa es tan seria, entonces no conviene casarse. Porque Jesús dijo, no se pueden separar, es una unidad hasta la muerte. Pero requiere preparación y provisión. Pastor, esos muchachos a veces más que convencidos por un verdadero amor, apasionados, no preguntan el uno del otro si es trabajador, si tiene mal genio, si tienen creencias comunes, cómo se siente la familia y los amigos con él. Eso no lo preguntan los muchachos. Novio. Los muchachos vienen a consejería matrimonial y vienen a decirme, pastor, es que esta mujer me salió torcida. Es que este hombre no sirve. Y realmente en el momento de la terapia o en el momento de la consejería, uno se da cuenta que apenas en ese momento de la vida es que van a empezar a encuadrar las cosas. Apenas empiezan a recibir la orientación que debieron haber recibido antes de venirse a vivir juntos. Pero gracias a Dios que existe todavía solución. Y si tú estás viviendo en un hogar o en un matrimonio o con una pareja que te parece invivible, recuerda siempre que en Dios todo problema, por grande, por difícil que sea, tiene solución. Busca la ayuda, primero de Dios y de algún consejero, de algún hogar, de alguna terapista o terapista que pueda ayudarte, pero tu caso no está perdido. Dios tiene solución aún para lo imposible. Pastor, y recordar, como alguien dijo, que el matrimonio es una escuela cuyos estudios duran toda la vida. Cambios, proceso largo, pero hay que tener a alguien que nos guíe. Sí, así es. No solamente que tenemos esta palabra profética más segura, la palabra del Señor, que es el libro de la familia. Pastor, una familia que no lee la Biblia es una familia que tiene desventaja. Correcto. Porque la Biblia me habla de cómo educar los hijos, de cómo manejar las finanzas, me habla de cómo entender a mi pareja. Usted se lee ese libro de Cantares, la forma como se tratan ese par de novios y los piropos que se echan, el cariño que se tienen, el fundamento que establecen, haríamos muy bien si nos sentáramos con la esposa, con los hijitos en algún momento, a estudiar el libro de Cantares, el libro de Proverbios, manual de vida y de solución para las situaciones matrimoniales. El majestuoso canto de amor, que será uno de los temas que no se puede perder. Preparación para la paternidad, pastor. Esto sí es más complicado todavía. Dios le dio al ser humano un privilegio increíble, parece increíble. Que nosotros tengamos el privilegio que ni tienen los ángeles de procrear, que se juntan dos vidas y colocando dos cosas minúsculas que ni se ven, empieza a formarse esa maravilla. Y haber personas que digan que eso es producto de la evolución o de la casualidad. Es la mano poderosa de Dios que formó desde el primer hombre, Adán, la primera mujer, Eva, formando vidas, trayendo a la existencia. Y no es fácil prepararse, pero si no nos preparamos nosotros, ¿qué será de nuestros hijos? Usted y yo, que queremos tener hijos en algún momento, o que tenemos hijos, Tenemos que saber que los hijos deben prepararse mucho antes, porque la preparación no es de ellos. Yo soy el que me preparo y lo que yo hago se verá en la vida de mis hijos. Pastor, y eso de que yo soy el que me preparo está dado también por la Escritura. Cuando van a ser Sansón, van a ser Jesús, van a ser Samuel, Dios dio indicaciones, ¿cómo debería ser la preparación de los padres? No solamente la parte espiritual y la parte económica, sino también que su mente estuviera llena de las cosas de Dios. Padres que me escuchan y que nos están viendo en esta hora, es muy importante que tú le pidas sabiduría a Dios, cómo hablar, cómo corregir, cómo orientar. Hay padres de familia que cuando tienen sus hijos cometiendo errores, lo primero que quieren hacer es echarlos de la casa. Y lo único que estás haciendo es entregándolos en las manos del enemigo, para que el diablo finalmente haga fiesta con ellos. No, es a tu lado. Y tal vez algunos de nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos por los errores cometidos. Y tal vez en vez de darle un cocotazo al hijo, tendría que dármelo yo. Porque yo fui el que lo enseñé. Ellos lo vieron en mí y se están comportando de la manera como yo me estoy comportando. Pero, pastor, yo quisiera que puntualizáramos en algo especial. Y es que la Biblia dice que la maldad de los padres alcanza sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación en los que me aborrecen. Pero la misericordia de Dios es por mil generaciones en los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Manasés. Que Manasés tiene un hijo llamado Amón y ese hijo es peor que él. Pero cuando nace el nieto que se llama Josías, dice, y este hizo lo recto delante de Dios. Padres que me escuchan, qué mensaje de esperanza tenemos. Uno de los hombres más malos, o tal vez el más malo de la Biblia, llamado Manasés, tiene un nieto que hace lo recto. ¿Sabe por qué? Porque los errores cometidos en el pasado todavía se pueden corregir. Todavía tú puedes pedirle a Dios por tus hijos para que tengas una nueva generación, para que se levante una nueva estirpe que ame al Señor y que corrija sus caminos. Esta es una linda oportunidad para transmitir esperanza. ¿Cómo me gusta lo que alguien muy cercano a usted, pastor, subrayó en una Biblia que entregó? Pero así dice Jehová, quizás el cautivo se ha rescatado el valiente, el botín se ha arrebatado del tirano, pero yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos. Puede ser que nuestros hijos están hoy en las manos del tirano. Puede ser que el león se está comiendo la presa por la que tú oras. Pero hay una mano poderosa. El mismo Dios que cuidó a Daniel en medio de los leones está cuidando a tus hijos. Y sabes una cosa, él va a las cantinas, él va a las casas donde hay trabajadoras sexuales. Él va a las calles, él va a los hospitales, él va a todo lugar porque ahí están sus hijitos, ahí está lo más precioso que tú tienes y Dios se ha comprometido por su nombre, por honor a su gloria, que él, si le clamas, rescatará a tus hijos. Aférrate a esa promesa, reclámala, porque hay bendición de Dios para nuestros hijos como padres en este día. Pastor, y no quisiera dejar pasar el hecho de que se enfatiza en el tema que estamos tratando, de que al niño se le prepara desde antes de su nacimiento para que pueda pelear con éxito las batallas contra el mal. Eso no es tópico que la gente lo toque. Piensan que es cuando el niño aparece y mejor todavía, peor todavía, que cuando crezca y entienda. Es muy triste escuchar eso, pastor. Es que el niño no entiende todavía. Sí, sí, correcto. Él está muy pequeñito y cuando alguien lo quiere corregir, no, lo van a traumatizar, no lo toquen, no le digan nada, déjenlo que cuando él va creciendo. Sí. Mi hermano, si usted deja a un niño recién nacido y usted no le da el alimento y no lo viste y no le dice no cuando tiene que decirle o lo trata con cariño y le enseña el camino, ¿para dónde va a agarrar ese niño recién nacido si él no sabe ni comer? Así que se necesita entender que tu carácter, tus tendencias, es lo que va a heredar tu hijo. Por lo tanto, volvemos al tema, necesito corregirme yo, necesito yo mejorar para que mi vida, mi tendencia, mi carácter, también pueda ser un beneficio para mis hijos. Preparación para la vejez, pastor. La vida es y la vida se fue. ¿Qué cambios ocurren? El joven que antes volaba, el joven que antes tragaba y comía y se montaba y hacía, y de pronto un día nuestras fuerzas se van yendo y el cabello se pone de otro color y las arrugas empiezan a aparecer y la carga que antes me levantaba ya no puedo, manejo un carro y no tengo los mismos reflejos. La vida cambia y a veces hay personas que no se están preparando para la vejez. Y pastor, tal vez uno de los principales preparaciones para la vejez es el asunto de la alimentación. Así es. La gente hoy se alimenta de cualquier cosa y no sabe que está formando los huesos que lo van a sostener cuando tenga 60, 70 o más años. Total. No, a mí no me hace daño nada. Yo fumo, yo bebo, yo trasnocho, yo soy un desordenado, pero a mí no me ha hecho daño nada, yo estoy muy bien como estoy. Y no sabe que esa máquina viviente te va a cobrar tarde o temprano los resultados de nuestras malas decisiones. Y el asunto es que esa factura la pasan y vienen varias facturas seguidas. Pero pastor, en la juventud se menciona aquí que la mejor manera de prepararnos para la vejez es depositar nuestra confianza en el Señor en la juventud. Qué bueno es establecer un derrotero para mi camino. Y aquí vale la pena, pastor, mencionar, hay familias, hay personas en el mundo que no tienen un proyecto de vida. No hay un plan de vida. No planean nada. No saben qué quieren en su vida en un año ni en 5 años. Hay que sentarse. Si no lo has hecho hoy, coge un papel con tu familia. Siéntate. Otra cosa, pastor, el presupuesto de familia. Se llega el millón de pesos que reciben de ganancia y no saben en qué lo van a invertir. No, ahí vamos sacando, y cuando llega la mitad del mes no hay que comer. No, es muy juicioso, y Dios ha sido claro en enseñarnos que desde la juventud, en todos los aspectos, debe empezar la preparación para enfrentar la vejez. No olvidemos entonces adquirir conocimiento profundo y personal de Dios, desarrollar buenos hábitos, y además cultivar la pasión por hacer la misión del Señor. Preparación para la muerte. El tiempo es corto, pastor, pero este tópico... Uy, tremendo, ninguno pensamos en eso, pensamos que vamos a quedarnos ahí siempre. El asunto, pastor, con la muerte es que no llega cuando tengo 70 ni 80. No. Puede llegar a los meses, puede llegar cuando tengo 15. Y qué desastres vemos permanentemente hoy en nuestros días, incluso con personas que se prepararon tan poco para la muerte que definitivamente se suicidaron. Se quitan la vida a sí mismos porque no encuentran camino, no encuentran salida. Es decir, no planearon nada, no proyectaron, no pensaron, y cuando llega el momento de la crisis se sienten apabullados y no tienen camino en dónde. Y aquí vale la pena mencionar el asunto de un equipo, una fuerza de apoyo. Es muy importante tener a un grupo de amigos, familiares, que me puedan ayudar en mis momentos de crisis. Alguien que ore conmigo. Pastor David tiene a Salomón y sus últimas palabras fueron significativas. Creo que tiene un gran contenido para recordarnos que hay que mantenernos fieles a Dios, obedecer sus mandamientos, seguirlos. Compartamos esa parte, pastor, que me parece muy importante. Primera de Reyes 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, observando sus estatutos, sus secretos, sus testimonios, de la manera que está escrito, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Que la gloria de Jehová haga de nosotros como hizo Salomón con su hijo, consejos a nuestro hijo en un momento propicio, antes que lleguen los días malos. Preparémonos para el cambio entonces, pastor. Que Dios les bendiga, que podamos estar listos. Pastor, muchísimas gracias. La gloria de Dios bendiga a cada hogar ahora y siempre. Amén. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.